Quiero mandar un abrazo muy grande a mi amigo Alejandro Fernández, que dice: buen día, capo. Pregúntale a Ricardo si en 2008, cuando el campo cortaba rutas, también pensaba, Ricardo Bindi, que nos atrasábamos. Sí, te agradezco la pregunta. Mirá, yo creo que fue un hecho importante, un hecho que también se sumó gran parte de la sociedad. El otro día lo recordaban con fotos de lo que fue Rosario con más de 1 millón de personas o Palermo, y creo que fue un acto político que es muy distinto a estar todos los días con la misma medida llevando a gente, como vemos muchísimo a nosotros, ama de casa, señoras humildes, etcétera, llevarla como arreo de ganado. Yo me pondría a investigar justamente los líderes que manejan todo eso, la guita que tienen. Le contesto a Jorge, que es otro que me pregunta, me dice: Ricardo, 99% de acuerdo en tu editorial de hoy por la mañana. Contestarle somos dos cositas. Si querés, ¿con quién hizo la fortuna la familia del presidente? Mirá, yo no lo sé ni te lo sé, pero no te voy a responder eso. Lo que sí sé es que el padre del presidente fue un italiano que se vino acá, que no tenía nada y que armó de alguna manera una Argentina de ese momento. Acá se ríen. Armó empresa con la cual mucha gente labura. Acá se ríe, por supuesto. En todo eso está la típica tramoya privada, o no lo sé, que es parte de esa Argentina. Yo acá defiendo lo privado, pero lo privado bien hecho, ¿no? Porque al privado lo controla el Estado. Entonces, si había un tipo, cualquiera sea, ¿no? Porque después me pone las bolsas de López, de quién eran, no eran de empresarios privados, seguramente, de muchos empresarios o gente que untaba a todos estos caradura que eran del Estado. Yo lo que digo, por supuesto, no estoy defendiendo acá. Hay gente corrupta en todos lados y hay mucho privado que no paga impuestos, lo cual me pone todavía peor. Así que yo defiendo y quiero hablar de hijos nuestros que se críen con condiciones de honorabilidad trabajando en esto, con un Estado que controle, que esté atrás de cada uno de las personas que hacen. Son dos conceptos distintos, yo te lo entiendo, de la patria contratista. Vamos a hablar en otro capítulo porque se nos va largo. Sí, tenemos para hacer un programa, pero yo entiendo que vos apuntabas a otra cosa, a una cosa más de individuo. Sí. Que de esas cuestiones. Bueno, igual contestadas las inquietudes. Está bueno contestar y gracias por las preguntas. Sí. Un temita que también esta semana, no digo que explotó, porque explota todas las semanas, parece, todos los meses, es el tema de la harina, el trigo, todo eso. Algunos datos a tener en cuenta. Más, ya lo explicamos mil veces cómo influye el tema de la harina, el trigo sobre el precio del pan, que es